Estás en Play Kiss con Ricky García. Que bueno, dice, le viene una entrevista y decía que le encargaron la canción con muchas prisas porque había que estrenarla con la película de cazafantasmas y demás. Y él se dedicó a hacer benchmarking, es decir, referenciarse con el mejor. Es decir, copiar y mejorar. Y Huey Lewis le puso una demanda por ello. ¿Tú crees que esta canción de Huey Lewis se parece a la de Ghostbusters? Mira. Tiene un aire, ¿eh? Bueno, pues Huey Lewis le ganó la demanda. Así empezamos hoy, con el tema de los cazafantasmas. Hoy la cosa va a ser muy, pero que muy divertida, ya te aviso. Las 5 y 6 minutos, 4 y 6 minutos si estás en Canarias. Aquí estamos puntuales a nuestra cita diaria contigo en el show vespertino. Buenas tardes, amigos. Víctor Álvarez y Ismael Arranz, que nos va a poner al día con las noticias. La combinación perfecta. Y todos vosotros, por supuesto. Mira, hoy vamos a jugar, ¿eh? Vamos a jugar. Hoy la pregunta del día, de la tarde, va a ser divertida. Ya verás, fíjate, ¿eh? Te la digo y luego te digo el número de WhatsApp. Si tuvieran que inventar un robot con forma humana, ¿qué funciones creéis que tendría que realizar? aparte de esa primera que os acaba de venir a la cabeza. 606-712-658. 606-712-658. Hoy con los amigos de Energy System tenemos unos auriculares wireless para que te los pongas y estés bien guapo, bien guapa, y puedas salir a correr, hacer deporte, moverte por la casa y escucharnos. Sobre todo, escuchar Play Kiss, que comienza ahora, amigos. ¡Bienvenidos! Play Kiss. Buenas tardes, niños y niñas. Esto es Play Kiss con Ricky García. ¡Au! Who thought they were pretty smart, but you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, a know-it-all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So yeah. Don't impress me much. Yeah. I never knew a guy who carried a mirror in his pocket and a comb up his sleeve just in case. And all that extra gel in your hair, I'd lock it, 'cause heaven forbid it should fall out of place. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. So you got a car that don't impress me much. So you got the moves, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Oh no, you think you're cool, but haven't got the touch. Nah, don't. Don't impress me much. Okay, so what do you think, you're Elvis or something? That don't impress me much. Esto es Play Kiss con Ricky García. A celebration to last throughout the years. So bring your good times Las tardes, las 24 horas del día, porque la mejor música suena en este punto del dial. Kiss FM. Bueno, pues fijaros, esta mañana me ha pasado una cosa curiosa. Sí, de esas que te hacen pensar. Abro el correo y me encuentro con una publicidad de algo llamado Bricoraptor. Digo, ostras, a ver, ¿qué es esto? Lo abro y era una promoción de taladros y atornilladores, digo yo. Y he pensado, la verdad es que con este nombre ya podría ser un robot que nivelara, taladrara, pusiese los tacos y los ganchos, colgara los cuadros y luego limpiara el polvo. Pero no estamos en el siglo XXI, mucho Terminator, mucho Robocop, y cuando llegas a casa, si quieres el baño limpio, lo tienes que hacer tú. Pues ya podrían hacer algún invento que sirviera para algo, y no un pelador de pipas automático, ¿verdad, amigos? Así que venga, vamos a echar una mano a esta gente que tiene muchos gigas, pero pocas ideas. Si tuvieran que inventar un robot con forma humana, ¿qué funciones creéis que tendría que realizar? ¿Uno tan perfecto como Mary Poppins, pero con unos zapatos más bonitos? Urgente, el robot que baje la basura. Por favor, ya, eso ya. Otro que ya sería uno que te dé masajitos en los pies en lugar de clavarte las uñas. Cuéntanoslo en el 606-712-658 o bien en nuestras redes sociales, que estamos en todas, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y hoy tenemos unos auriculares fantásticos, inalámbricos, con los amigos de Energy System, que nos vamos a poner desde ya, mira, yo ya los llevo puestos, y vamos a disfrutar la tarde juntos aquí en Play Kiss. Hello, estás en Play Kiss. Con Ricky García. You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star, baby. 'Cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you, I'll always share. Under my between. You're part of my entity, here for infinity. When the world has struck its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath, promise to get out. Stand under my umbrella, la, la, eh, eh, eh. Under my umbrella, la, la, eh, eh, eh. Under my umbrella, la, la, eh, eh, eh. Under my umbrella, la, la, eh, eh, eh, eh, eh, eh. You can run into my arms. It's okay, don't be alarmed. siempre tremendos. Roxette, I Wish I Could Fly. 5 y 24, una menos en Canarias. Te he preparado una lista que te va a encantar. Los cuatro artistas y productores con más Grammys de la historia. ¿Preparados? Ricky García. Ain't no angel gonna greet me. El boss, Bruce Springsteen. Tiene 20 Grammys, siendo su mejor año 1994, cuando la banda sonora de la película Philadelphia recogió 4 estatuillas: mejor canción del año, mejor canción de rock, mejor interpretación vocal masculina y mejor canción escrita para una película. Todo ello por Streets of Philadelphia. YouTube. Su banda YouTube tienen 21 premios, destacando la mejor canción del año en el 2000 por este Beautiful Day, mejor grupo en el 87 y por The Joshua Tree y mejor canción de rock por Vértigo en 2004. Y a ver si conocéis a nuestro próximo invitado. ¡Ah! ¡Stevie Wonder! Los cuatro artistas y productores con más Grammys de la historia. Y Stevie Wonder tiene 25 premios, entre ellos 3 al mejor álbum, 3 a la mejor canción y 5 al mejor artista. ¡Cómo no! Si es que nos encanta escuchar a el gran Stevie Wonder. ¿Y sabes quién tiene 28 premios Grammy? Beyoncé. Entre los que destacan los 3 que obtuvo en 2009 por esta canción, Single Ladies, mejor canción del año, mejor interpretación vocal femenina y mejor canción de R&B. Y vamos a nuestro rey de esta tarde, con 29 premios, Quincy Jones, el artista y productor más laureado y que contribuyó en gran parte al éxito de Michael Jackson, produciendo sus discos de mayor éxito como Thriller, que obtuvo un Grammy al álbum en el 1983, y mejor canción por Beat It. Kiss FM presenta Discotec. Los mejores llenapistas de los 80 en un especial de 6 horas para que no dejes de bailar. No te pierdas este sábado a las 6 de la tarde. Discotec, presentado y mezclado por Tony Pérez. Esto es Kiss. Sugar, kind of guy who'd only be mine. Esto es Play Kiss con Ricky García. Aplastar mi ambición, tú sigue así, ya verás. Miro el reloj, mucho más tarde que ayer, te esperaría otra vez. Sí, porque hoy nuestro tema va de robots. Pues sí, si tuvieran que inventar un robot con forma humana, ¿qué funciones creéis que tendría que realizar? Hola, soy Ana desde Lleida. Yo si pudiera tener un robot, me gustaría que tuviera funciones de tener una conversación fluida. Como una persona, que hay muchas personas que no la tienen. Y después, si también te limpia la casa, te cocina y claro, hace claro. Más cosas, pues mira, pim, pa, pim, pa. Un todo incluido. Hola, amigos de Play Kiss. Hola. Soy Carlos, desde Valencia. Hola, Carlos. Si tuviera un robot humanizado, ¿sí? Le pondría la función de chofer. Retratado. Que me llevara a todos los sitios. Además de mantenerme el coche en perfectas condiciones. Sí, buena. Por supuesto, lavado, mantenimiento, gastos de gasolina. Vamos, un chollo. ¡Saludos! Hola, buenas tardes. Soy Gema de Jaén. Pues mira, a la pregunta de sí. Que si tuviera un robot con aspecto humano, me encantaría sí. Que cocinara. Qué arte tiene la chica, ¿eh? Porque es que lo odio a muerte. O sea, es que a mí limpiar, planchar, eso me relaja, pero cocina, así que por favor, si algún día crean un humano robot, por favor, que cocine, os lo suplico, gracias. Hola Kiss y equipo, soy Pablo desde Sevilla. Hola, pues Pablo. Si pudiera tener un robot con aspecto humano, ¿sí? A mí me gustaría que me riera los chistes. La verdad es que soy una persona que intenta sacar chistes de donde puede, pero casi siempre cae en saco roto. Ni mis amigos ni mi pareja se ríen, así que ese robot con forma humana que me ríe los chistes me vendría muy, muy bien. Pues mira, eso yo no me lo creo, por tanto he llamado a Pablo. Pablo, desde Sevilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ricky, equipo. Vamos a ver, Pablo, eso no puede ser. Debes de tener un repertorio estupendo, porque se te nota que eres de contar chistes. No puede ser que no te rías ninguno, hijo. Hombre, yo es que cuento chistes muy enfocados a la biología. Y es verdad que depende de cómo se enfoque, pues bueno, hace más gracia o menos. Porque tú te dedicas a eso, ¿no? Estás en un laboratorio, sí. Y tal, ¿no? Sí, yo trabajo en un laboratorio aquí en Sevilla. Y te pasa como Sheldon Cooper, ¿no? Solamente se ríe el de sus chistes, ¿no? Pues venga, señoras y señores, Pablo desde Sevilla. Mira, pues mira, esto es una célula eucariota que está sentada con Sigmund Freud y le empieza a contar sus problemas. Le dice Sigmund Freud, bueno, usted lo que tiene es complejo de Golgi. No sé, vamos, la explicación es por el orgánulo que tiene la célula eucariota, que es el aparato de Golgi. Por eso digo que... ¿Veis cómo me hace falta el robot? Es necesario. ¡Un aplauso! Es necesario el robot. ¡Un aplauso para Pablo! Venga, otro más sencillito. ¿Qué le pasa si un escarabajo lo pones al revés? ¿Qué? Que es un escararriba. Pablo, te voy a regalar una camiseta fantástica del programa y te voy a dar las gracias por tu amabilidad. Un abrazo, a Pablo. A ustedes, Ricky, un abrazo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta las 8, las 7 en Canarias! Juntos aquí en el show de la tarde. ¡Quédate conmigo! Esto es todas las tardes en Kiss. Hello, my name is Lady Gaga. Sí. Oh, red wine. Gone, Gaga. Oh, I've had a little bit too much, much. All of the people start to rush. Music. hustle. I gotta just stay close enough to get it. Don't slow. Drive it, clean it, lights so bleed it, spend the last dough. I got it in your pocket. I got it, just dance. Gonna be okay. Gotta do it, just dance. Variedad. Uh-huh. Esto es Kiss. Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same. Música a Pretty Woman y que compuso canciones tan maravillosas con la producción de Jay Flynn como esto que se llama You Got It. 9 minutos y las 6, las 5 en Canarias. Señoras y señores, Ricky García. Hasta que nos den las 8, aquí en directo en Kiss. Contando con vosotros, como todas las tardes, 606-712-658, 606, que decís que lo digo muy rápido, 712-658. Hoy queremos saber si tuviera que inventar un robot con forma humana, ¿qué funciones creéis que tendría que realizar? ¿El que llega al estante más alto del súper? Además de limpiar, que sonría cuando te vea y no como tu suegra. Hoy con los amigos de Energy System, unos auriculares tremendos. Para ti. ¡Te esperamos! Esto es Play Kiss. Con Ricky García. pero tremendísima. La hermanísima Janet Jackson con Together Again. Juntos otra vez. Eso sí, siempre con la seguridad de que no sucedan imprevistos incómodos. Porque hay seguridad en todas partes ahora mismo. ¿Te has dado cuenta? Menos en casa. Fíjate en el coche. Que si el cinturón y 8 airbags. En patinete tienes que llevar casco, rodilleras, caderas. ¿Y en casa qué? ¿A verlas venir? Pues no, porque en tu casa está tu mundo, están tus cosas, tienes tus recuerdos, tus fotos, aquel regalito que te hizo el abuelo, la abuela, mamá, papá. Y todo eso es insustituible. ¿Por qué? Pues porque te importa. Y ya lo habrás oído antes, ¿eh? Pero ya sabes que si para ti es importante todo esto, deberías protegerlo con una buena alarma. Yo te recomiendo Securitas Direct. 900-129-129. Si llamas a este teléfono, apuesto 10 contra 1 a que mañana tus agobios serán otros. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, a punto está Ismael para traernos la información de las 6 en punto de la tarde. Y a la vuelta te voy a hablar de las efemérides musicales de hoy. Y entre ellas escucharemos un tema que estoy seguro de que hace mucho tiempo que no escuchas, de nuestro queridísimo Paul McCartney. ¡Te espero! Esto es Kiss.